Caña. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en este programa del día jueves 14 de febrero del 2019. El día de los enamorados. Enhorabuena a todos los que estéis enamorados y que estéis en la sintonía del 95.0 FM en este día jueves. A contar de este instante hasta pasadita las 2:30 de la tarde, como sabéis, el completo resumen local, nacional e internacional de la actividad deportiva. Comenzamos hoy jueves con esa Liga Nacional de Juveniles, ese grupo número 15 donde participa el Élite Talavera y el Club de Fútbol Talavera, los de Dani Pino, que tenían un partido importante que no pudieron ganar. De eso y mucho más vamos a hablar con Dani Rodríguez, jugador de este equipo juvenil del Club de Fútbol Talavera. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, Dani, coméntanos, 2 puntos perdidos, 1 ganado, ¿qué resumen haces lamentablemente de ese partido que terminó sin goles y que pudiste sumar solamente 1 punto ante el Albacer el pasado fin de semana ahí en el Zarra? Pues fue un partido bastante complicado porque el Albacer se echó bastante atrás y cuando un equipo se te mete atrás, pues es complicado crear ocasiones. Nosotros creamos unas cuantas, no pudimos meterlas y bueno, 1 punto que ganando este fin de que viene, pues se puede hacer bueno. Volviendo al partido ante el Albacer, tú dices equipo que se mete atrás, defensa cerrada, equipos muy rocosos. Es la característica de los equipos, fíjate Dani, que se da mucho en el fútbol, que están en la parte baja de la clasificación. Sí, la verdad es que ahora esta segunda vuelta nos estamos encontrando estos equipos que se están jugando salvarse, pues vienen aquí a encerrarse y a eso, a celebrar 1 punto, a intentar sumar contra nosotros y a ser duros atrás y nada, y salir a las contras. Eso también pasa porque vosotros sois uno de los gallitos de la competición, ¿verdad? Y los equipos vienen motivados para jugar en este caso ante los terceros clasificados de esta Liga Nacional Juvenil Grupo 15. Sí, somos un equipo que queremos pelear por el ascenso, para ascender, y probablemente seamos uno de los equipos más duros de la liga. Lo hemos demostrado y eso. Vienen aquí a puntuar. Dani, defínete como jugador dentro del campo de juego. Pues bueno, me considero un chico trabajador y habilidoso. ¿Qué posición utilizas en el campo? Media punta, delantero. ¿Jugador referente que tengas a nivel ya profesional? Pues Iniesta. Te gusta mucho Iniesta, ¿no? Jugador de creación y jugador que tiene gol también. Siempre me ha gustado mucho su forma de ver el fútbol y de jugar. Dani, ¿estáis conscientes que para el Talavera, y lo digo porque vosotros estáis tercer clasificados ahora mismo en ese Nacional Juvenil Grupo 15 del fútbol de Castilla-La Mancha, es un bonito motivo, una motivación importante el tratar de ser campeones, de llegar en el primer lugar para recuperar esa tan ansiada división de honor que tanta falta nos hace en Talavera? Sí, nosotros tenemos en cada partido una motivación, una ilusión locas por ganar y por seguir en la pelea. Está todo muy igualado por arriba y nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta que consigamos el objetivo de ascender. Tú bien decías que ahora en estos partidos, la última jornada, se están presentando de vosotros los equipos que están en la parte baja de la clasificación. Jugáis fuera este fin de semana ante el penúltimo clasificado, el Juncos. Sacáis mucha diferencia en el puntaje, pero lo que tú bien dices, aquí no hay que mirar en menos a nadie y no hay que confiarse, no hay que fiarse de aquello, de la clasificación. Sí, vamos a Yuncos y bueno, van penúltimos y ellos también se estarán jugando mucho como nosotros, pero no te puedes fiar. Va a ser un partido muy complicado y intentaremos hacer lo mejor posible para traernos los 3 puntos. ¿Es tan igualada la competición entre los 3 primeros clasificados? ¿Cómo lo ves tú? Por ahora el Talavera, tercer clasificado con 47, el Manzanares y Albacete Juvenil B, los líderes con 50. ¿Es tan igualada la competición que está ahí a muy poca distancia en la clasificación en cuanto al puntaje se refiere? Sí, está tan igualado que el mínimo un error en un partido te puede meter ahí como líder y al otro como tercero. O sea, está todo bastante apretado y un partido y un pinchazo de otro te mete directamente para el liderato. Otra motivación que tenéis esta temporada es el hecho de que podáis ser convocados a entrenar y, si es posible, jugar. De hecho, Cerrillo ya debutó con el primer equipo en la plantilla de Fran Alcoy. Me imagino que también es motivación extra para ustedes tener la posibilidad de vestir los colores de Talavera en segunda B, no solamente entrenarse con ellos. Sí, la verdad es que poder entrenar con un equipo en segunda B o como David debutar. David, un chico que se lo ha ganado, lo ha demostrado y tuvo la suerte de debutar, y esperemos que se pueda lograr. Finalmente, Dani, agradeciendo que hayas estado en nuestro programa de deportes a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera La Reina y Comarca, sin duda que es importante esa conexión, ese feedback, como dicen en Estados Unidos, por parte de los entrenadores y los jugadores. Yo os veo a muerte con Dani Pino. Tenéis mucha confianza del míster y el míster también tiene mucha confianza en vosotros. Sí, nosotros somos todos una familia. Confiamos al 100% en el míster y el míster en nosotros. Y vamos todos a una. Dani Rodríguez es jugador del Club de Fútbol Talavera del Juvenil, que participa en este Nacional Juvenil Grupo 15 del fútbol castellano manchego. Los de Dani y Pino, terceros clasificados a 3 puntos de los líderes, van a jugar afuera este fin de semana. Visitan al Yunco, penúltimo clasificado. Es de esperar, Dani, que tengáis un buen partido, un buen viaje y, lo más importante, que los 3 puntos se vengan a Talavera. Muchas gracias, crack, y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo. A las 2 de la tarde y 7 minutos, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de Reina y Comarca. Despedimos a Dani Rodríguez, jugador del Club de Fútbol Talavera del Juvenil Nacional. Estos fueron los resultados de la jornada 22 de este Nacional Juvenil Grupo 15. Azuqueca 3, Élite Talavera 2, Puerto Llano 0, Valdepeña 7, Toledo 0 y Escazú 1, Atlético Tomelloso 5, Yunco 0, Sporting Alcázar A 2, Manzanares 2, Club de Fútbol Talavera 0, Albacer 0, Albacete Juvenil B 4, Calvo Sotelo Puerto Llano 0, Orche 0, Deportivo Manchego 2 y Guadalajara 2, Odelot Toletum 2. La clasificación de este grupo 15 del Nacional Juvenil la encabeza el Albacete Juvenil B con 50 puntos, al igual que el Manzanares. Tercer clasificado, el Club de Fútbol Talavera con 47, cuarto el Toledo con 43, quinto Deportivo Manchego 36, Atlético Tomelloso 35, séptimo clasificado Valdepeñas 33, octavo Calvo Sotelo Puerto Llano con 32, Sporting Alcázar se queda en el noveno lugar con 30, Illescas 29, Élite Talavera un décimo clasificado con 29, Azuqueca 28, Odelot Toletum 27, Albacer 23, al igual que el Orche, antepenúltimo clasificado Guadalajara con 16, Yuncos con 12 y el Puerto Llano cierra la clasificación con 7. La próxima jornada será ya la número 23 de este Juvenil Nacional, Grupo 15 de Castilla-La Mancha, y tiene programados los siguientes partidos. Odelot Toletum, Albacete Juvenil B, Calvo Sotelo Puerto Llano, Orche, Deportivo Manchego, Atlético Tomelloso, Albacer, Azuqueca, Manzanares, Puerto Llano, Valdepeñas, Toledo, Illesca, Guadalajara, Yuncos enfrenta al Club de Fútbol Talavera y el Élite Talavera jugará con el Sporting Alcázar. Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 centímetros cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa de resumen deportivo local, nacional e internacional del día jueves 14 de febrero del 2019, el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, nosotros compartiendo micrófono y entrevistas a través del 95.0 la FM. Y no olvidéis que este fin de semana tenemos retransmisión de esa segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala desde el primero de mayo. Ese partido importante para el Solís Fútbol Sala Talavera ante el Mengíbar. Un partido que no va a ser fácil, que no va a ser complicado. Cuartos clasificados los del Mengíbar Fútbol Sala que nos visitan este fin de semana. Y los de Raúl Aceña y Alvarito Fernández allí jugando todas sus bazas. Y podrás escuchar esa retransmisión a contar de las 6 de la tarde a través del 95.0 la FM. Continuamos con el fútbol juvenil del Nacional. Pasamos al provincial. Grupo 8 de Castilla-La Mancha. Nos vamos a saber qué suerte está viviendo ahora mismo el equipo de Rubén Gamarra, el míster que estuvo con nosotros la semana pasada, y para ello vamos a hablar con uno de los porteros de su equipo. Nos referimos a Víctor González, portero de este equipo. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Muy bien, mira, contento que estés acompañándonos estos minutos de radio para resumir qué importante victoria habéis conseguido el pasado fin de semana derrotando al Talavera por 3-2. Coméntanos un poco, Víctor, ¿qué resumen nos harías de esa victoria y de ese partido? Sí, bueno, era un partido muy importante en el cual pues nos metíamos en la liga o prácticamente nos alejábamos de los primeros puestos. A 11 puntos prácticamente nos podríamos y hubiéramos perdido. Y bueno, íbamos con todo, sabíamos la importancia del partido y los jugadores muy motivados, el entrenador trabajó mucho el partido y dio sus frutos. Un partido muy luchado, muy duro, en el cual nos ponemos delante, nos remontan con un 2-1, yo creo que bastante merecido, y al final con casta y honor conseguimos sacar la victoria adelante en los últimos minutos. Me imagino que, como siempre, los porteros teniendo mucho trabajo. Ha sido un partido, me imagino, para ti, tu defensa, tu compañero, bastante trabajado en ese sentido. Sí, además que ellos ya han marcado goles en todos los partidos que han jugado en esta temporada y sabíamos que va a ser difícil, pero estuvimos al nivel y conseguimos la victoria y los 3 puntos. ¿Cuáles son vuestras expectativas para esta temporada, para esta competición del Juvenil Provincial Grupo 8, Víctor? Bueno, yo creo que no hay duda, obviamente ganar y ganar la Liga y obviamente ascender a Juvenil Nacional, que yo creo que Ciudad de Talavera es un club que lo merece, ¿no? Con gran pasado aquí en Talavera y más que merecido, yo creo, sería el ascenso. Estáis ahora a 5 puntos del segundo clasificado, a 6 del líder, vale decir que esas opciones están y que ya dependéis de vosotros mismos. Sí, queda toda la segunda vuelta todavía, llevamos 2 partidos solo, tiene que haber enfrentamientos entre rivales directos y nosotros vamos a seguir a lo nuestro, a seguir ganando 2 partidos. Y es sumando de 3-3, como dice nuestro entrenador. Y sí, yo, bueno, soy un portero con una estatura muy alta, una estatura bajita, pero yo creo que unas cualidades bastante, técnicamente bastante buen portero, muy seguro de mí mismo, sinceramente, y nada, y muy trabajador, muy luchador y con mucho amor al fútbol. Referente, portero que tú te mires como espejo, que te guste como portero. A mí, sinceramente, con los pies Ter Stegen, y parando Black, pero para mí Ter Stegen es mi ídolo prácticamente. Fíjate que se da una situación particular entre vosotros los porteros, generalmente cuando entrevistamos acá a jugadores juveniles, ¿no? Con proyección, como nos parece que sois vosotros, los del Ciudad, los del Talavera, los del Leite, los del Formación, los jugadores de campo siempre se deciden por uno, pero los porteros siempre estáis eligiendo a dos, ¿no? Me parece que es por esa situación particular que viven los porteros de las características propias que deben de tener para jugar bien con los pies, cortar bien los centros, en fin, reúnen muchas condiciones los porteros. Sí, los porteros tienen características muy diferentes, la mayoría tienen que tener características muy elevadas, todos dan muy buen nivel, pero obviamente se les diferencia en unas características muy muy notables, como es a la hora de jugar con los pies, a la hora del balón aéreo, a la hora de reflejos, a la hora del liderazgo que tiene el equipo. Obviamente nos gustan demasiados porteros, diría yo. ¿Cómo definirías tú el momento que vive ahora mismo el fútbol juvenil, Víctor, acá en Talavera de la Reina? Ya no solamente como portero del Ciudad, de lo que hayas visto tú, no sé si has podido ver a los equipos que están en Nacional, los mismos rivales que tenéis vosotros acá en la ciudad. ¿Cómo veis ahora mismo al fútbol juvenil de Talavera? Bueno, yo creo que el fútbol juvenil de Talavera está muy... Hay nivel, actualmente yo creo que hay bastante nivel. Por ejemplo, la provincial del año pasado, recuerdo que el élite prácticamente pisaba a todos los rivales, así ascendió a Nacional. Y este año, bueno, tenemos dos equipos en Nacional, como son el Elite y el Talavera, los cuales, si no recuerdo mal, están arriba en la tabla clasificatoria. Uh-huh. Y aquí en la Liga Juvenil Provincial, pues bueno, tenemos decía, Talavera, las dos ciudades, el A y el B, estamos bastante bien en la tabla. El Talavera B está luchando también, que está dando guerra. Y yo creo que el nivel de Talavera en cuanto a fútbol es bastante alto. Nombrabas tú al Ciudad de Talavera A y B. Este fin de semana jugáis entre sí. Podrías llamarse un derbi, ¿no? Bueno, ya ve. Vamos a estar ahí a ver quién de los dos queda más arriba y a luchar por los tres puntos, como te he dicho antes. Pero sin duda que hay buen rollo, independiente de que seáis el A y el B del Ciudad. No, sí, obviamente. Tiene que haber buen rollo en el equipo y entre los dos, y además que entrenamos al lado muchas veces y sí, nos llevamos bien, nos llevamos bastante bien. Recién hablábamos de la clasificación, que estáis allí a 5 puntos del segundo, a 6 del líder. Está bonita la competición en la parte alta, sobre todo de la clasificación, y porque las posibilidades, insistimos, Víctor, están para vosotros, para el Ciudad. No, sí, la liga está muy apretada, la liga está muy muy igualada, estamos apretando también ahí de las posiciones quinto, sexto, estamos apretando los primeros. Y cualquier fallo en la zona entre los tres primeros es catastrófico para ellos porque los alcanzamos y estamos ahí a ver si podemos ir avanzando puestos. Vosotros estáis ahora en provincial, hay una categoría superior que es la nacional, ¿no? Donde tenemos participación talaverana esta temporada. Pero qué importante para ustedes, para jugadores en proyección, para jugadores jóvenes, juveniles, poder recuperar esa división de honor que se perdió con la última participación de la Unión Deportiva Talavera. Víctor, qué importante sería para ustedes. Para los futbolistas de Talavera, me refiero. Sí, obviamente, tener salida en División de Honor, la máxima categoría juvenil, es muy muy interesante. Y yo creo que, por ejemplo, estamos deseándolo, ¿no? Que el Talavera Nacional, que es el que más cerca ahora mismo está a conseguirlo, lo consiga, pues por lo menos para poder intentar estar allí el año que viene, ¿no? Que sea difícil, pero bueno, mejor intentarlo que no, ¿no? ¿Qué tal el míster Rubén Gamarra? Bueno, yo Rubén, ¿qué te iba a decir? Rubén es un entrenador fantástico. Yo, sinceramente, no he tenido ningún entrenador que utilice tanto tiempo, use tanto tiempo de su vida en el fútbol, en su equipo. Y para mí es el mejor entrenador que he tenido actualmente. Uh-huh. Y también tuve a José Ángel, entrenador del Torpedo, estuvo en el Torpedo. Que Ferreras, también, José Ángel Ferreras, buen amigo, sí, nuestro también. Estuve un tiempo... Lo pasaba mal yo en el fútbol, no jugaba mucho y fue el que me ayudó a salir adelante de esa situación. Pero bueno, en cuanto a eso, Gamarra para mí es, vamos, sin ninguna duda, el mejor entrenador que he tenido. Víctor, ¿qué importancia tiene para ustedes los jugadores jóvenes, jugadores de proyección, ese trabajo silencioso que hacen los entrenadores? Fíjate, yo estoy muy de acuerdo contigo, independiente de que lo pueda hacer Gamarra o Ferreras en su momento, pero ¿qué importancia trabajar el aspecto psicológico, el estar preocupado de cómo te van en los estudios, qué piensas a futuro, conocer un poco más a tu familia? ¿Qué importancia también para el tema del deporte juvenil, ya solamente el fútbol, ese acercamiento de los entrenadores con sus jugadores y su entorno? No, sí, sobre todo con la familia, tener buen contacto, llevarse bien y bueno, el tener idea de cómo le va al jugador dentro de la familia y al revés, y tener idea de la familia de cómo le va al jugador dentro del equipo, cómo se está adaptando y sí, es interesante y yo creo que tanto Ferreira como Gamarra son buenos entrenadores en este caso y lo saben llevar. Víctor González, el portero del Ciudad de Talavera, el equipo que dirige y entrena Rubén Gamarra en esa categoría juvenil provincial, grupo 8 del fútbol de Castilla-La Mancha, y pasó por los micrófonos de deportes en el 95.0 la FM, hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca. Y en esta categoría y en esta competición se van a enfrentar entre sí este fin de semana los equipos del Ciudad, un verdadero derbi. Ojalá, Víctor, como se dice en el fútbol, que gane el mejor, el que lo merezca. Y muchas gracias por estar en nuestro programa. Crack. Muy bien, muchas gracias, Juanma. Un abrazo. Tras la entrevista a Víctor González, portero del Ciudad de Talavera, que está participando en ese provincial juvenil, revisamos los resultados que nos dejó la jornada 17 de este grupo número 8. Puebla de la Calzada 1, Formación Deportiva Talavera 4, Noves 0, Torrijos 2, Ciudad de Talavera 3, Fuensalida 0, Ciudad de Talavera, Club de Fútbol Talavera 2, Ciudad de Talavera A 3, Ayuntamiento de Portillo 2, Patrocinio 1, Valmojado 4, Sport City Talavera A 2, Sport City Talavera B 0, Torpedo 66 de Cebolla 4 y Ancla Gerindote 9, Méntrida 0. La clasificación la lidera por ahora el Torrijos con 41 puntos, seguido por el Club de Fútbol Talavera con 40. El Ciudad de Talavera B es tercer clasificado, el Ciudad de Talavera A es el tercer clasificado con 40, Puebla de la Calzada 37, Ciudad de Talavera B 37, sexto el Ciudad de Talavera B con tanto equipo que se repite, pues nos hacemos un lío. Quedamos en que el sexto clasificado es el Club de Fútbol del Ciudad de Talavera, el Ciudad de Talavera con 35 puntos. Séptimo, el Valmojado con 33, el Fuensalida tiene 21, Ancla Gerindote 19. El Torpedo 66 es el décimo clasificado con 18, Noves 17. Ayuntamiento de Portillo 16, Patrocinio 15. Lugar 14, Sport City A con 11, Sport City B más atrás con 7. Méntrida con 2 es el último clasificado de esta competición del juvenil provincial. Próxima jornada es la número 18 y enfrentará a los siguientes partidos. Torrijos, Ayuntamiento de Portillo, Noves, Puebla de la Calzada, Méntrida, Formación Deportiva Talavera, Torpedo 66, Ancla Gerindote, Fuensalida, Sport City Talavera B, Ciudad de Talavera A, ante el Ciudad de Talavera B, Sport City Talavera A, Club de Fútbol Talavera y Patrocinio Valmojado. Continuamos a las 2 de la tarde y 21 minutos de este día jueves 14 de febrero del 2019 en Deportes, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 la FM. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 centímetros cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del... Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 14 de febrero del 2019. Recordad, este fin de semana estaremos desde el Polideportivo 1 de mayo para esa retransmisión del Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera, enfrentando al Mengíbar Fútbol Sala, en esa nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, aquí en el 95.0 de la FM. Vamos a la actividad polideportiva, vámonos al pádel. La Escuela Pádel 10 celebró con éxito su torneo cuarto aniversario. Vamos a conocer más antecedentes de cómo estuvo esa actividad, todo lo que tienen programado para lo que resta de temporada, con Jesús Bermúdez del Pádel 10. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, y bienvenido otra vez aquí a Talavera. Muchas gracias, Jesús, por esa bienvenida. Y como siempre nosotros preocupados de la actividad polideportiva, como bien tú sabes, coméntanos un poco, decíamos nosotros que con éxito habéis celebrado el pasado fin de semana, Jesús, ese torneo aniversario, cuarto aniversario ya del Pádel 10. Sí, la verdad que sí, cuatro añitos ya y bueno, la verdad que un torneo bastante bueno, nos ha salido con muchas parejas y un gran nivel de participantes, tanto en primera, segunda, tercera categoría, así que la verdad que todo un éxito, muy contento. Tenemos entendido que participaron más de un centenar de parejas en esta actividad, Jesús. Sí, yo creo en total fueron 108 parejas repartidas en todas las categorías, que fueron por adelante todas, y la verdad que eso, que muy contentos con la aceptación de la gente. ¿Qué nos podrías destacar de las categorías, de la primera categoría, de los ganadores? Coméntanos un poco de la segunda categoría también. Coméntanos un poco de nombres, apellidos de los deportistas de Talavera, de Comarca y seguramente de otros sitios que llegaron a competir y que llegaron a celebrar con ustedes este cuarto aniversario en el PAL el 10, Jesús. Sí, bueno, tuvimos la suerte de contar con el número 27 del World Padel Tour, con lo cual, con Gonzalo Rubio, que a la postre fue el ganador, ante dos chicos de, bueno, igual uno de Salamanca, Fabri Cataneo y Iker del Valle. Y bueno, lo que respecta luego a segunda categoría, pues ahí estuvo uno de los grandes baluartes de Talavera, como es Adrián García, pero bueno, no pudo llevarse la final, el Ituti. Él y Jesús Pérez no pudieron ante dos chicos de Ciudad Real, Miguel Gascón y Adri, que la verdad que hicieron un gran torneo. Y bueno, luego en chicas, la verdad también tuvimos representación de Talavera, aunque no pudo llegar a la final. Tamara del Pino cayó en semifinales y la final la ganó la número uno. Tuvimos la suerte de contar con la número uno de Andalucía, Aitana García, y Carlota Casali, una chica italiana que está haciendo el circuito aquí en España, en el World Padel Tour. Y bueno, la verdad que ya te digo, o sea, todas las categorías bastante disputadas y un gran fin de semana. Has nombrado a Tamara del Pino, me imagino que ella no habrá quedado muy contenta porque es una ganadora siempre, una ganadora nata y una de las referentes del pádel femenino en Talavera de la Reina. Muy profesional, jugando previas y pre-previas de World Padel Tour, y bueno, es un poco un referente en lo que significa del pádel talaverano. Jesús, ¿qué resumen nos podrías hacer en los micrófonos de deportes a través del 95.0 FM y de Radio Talavera de la Reina y Comarca de este cuarto aniversario del pádel 10? ¿Cómo lo resumirías tú? Bueno, pues como he dicho, yo creo que es una buena forma de cumplir los cuatro añitos ya. Parece que fue ayer cuando la andadura de Escuela Pádel 10, y bueno, ya llevamos cuatro años y con ganas de seguir trabajando y haciéndolo bien, y esperemos que haya muchos aniversarios más. ¿Qué tal el trabajo formativo, que es una de las características también del Pádel 10 de Talavera de la Reina? Me imagino que con mucha actividad, sobre todo con los chavales los fines de semana. Sí, la verdad que ahora muy contento porque tenemos una escuela de competición bastante bastante buena y en la que estamos intentando formar a los valores del mañana y a los grandes jugadores del mañana, y bueno, la verdad que bastante contentos con el trabajo que están haciendo sobre todo los chicos. Para ti, ¿qué de la satisfacción también de tener cuatro años de vida en el pádel 10, Jesús Bermúdez? Y sin lugar a dudas, de ese concepto o de la idea que tenía mucha gente, que el pádel era una moda y que iba a desaparecer como tal, pero muy por el contrario, se mantiene siempre vigente el pádel. Sí, bueno, yo creo que al final es un deporte que poco a poco va captando más adeptos, y bueno, ahí mantenemos, de momento, yo creo que estamos haciendo buen trabajo en Talavera, aunque creo que siempre se puede hacer mejor y podríamos llevarnos un poco mejor entre los clubes de la ciudad, pero bueno, con lo que respecta a nosotros, pues nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y trabajar de la mejor forma para seguir formando gente y para seguir dándole vida a este deporte que amamos, como es el pádel. En lo deportivo, Jesús, y en lo personal, tú como director deportivo, como propietario de la Escuela Pádel 10 de Talavera de la Reina, en lo deportivo, ¿en qué estás ahora mismo? ¿Te estás entrenando o estás más que nada dedicado a temas de administración? No, un poco de todo. Yo en mi persona seguimos entrenando, venimos a Brunete dos días con Gaby Reca y estamos haciendo pretemporada este año con mi compañero, con Bernardo Corrochano, y bueno, la verdad que ilusionados con empezar el circuito, que empieza a finales de marzo, y bueno, con ganas de intentar pues hacer algo en el World Padel Tour y que Talavera se oiga en el circuito. Has nombrado a Gaby Reca. Recuerdo yo que hace un par de años lo tuviste aquí en Talavera en el Padel 10, intercambiando también sus conocimientos con todos los que gustan del pádel en Talavera de la Reina. Me imagino que esas actividades dentro de este proyecto del Padel 10 son muy importantes, de traer a jugadores del World Padel Tour también para que puedan compartir con los talaveranos. Sí, la verdad es que quién le iba a decir que hace 4 años Gaby estuvo inaugurando el club, por así decirlo, puesto que fue el primer jugador que vino y vino a la inauguración, y bueno, ahora es un poco nuestro entrenador, y bueno, sí, seguimos trabajando en intentar traer y acercar jugadores profesionales a Talavera, pero la verdad que cada vez está más difícil, el mundo del pádel está profesionalizando mucho y la verdad que cada vez cuesta más traer a gente, pero nosotros seguimos ahí intentando estar metidos en el mundo del pádel. Jesús, finalmente agradeciendo tu gentileza de estar en los micrófonos de Deportes, Oíd Radio, Talavera del Reina y Comarca, en este día jueves 14 de febrero del 2019, ¿dónde crees tú ha estado la clave del éxito para que el pádel se haya mantenido ya no solamente en Talavera a nivel provincial, regional, sino que a nivel nacional e internacional, para que se haya mantenido en el tiempo tan exitosamente? Bueno, yo creo que el trabajo al final trae sus frutos y poco a poco pues se ha ido trabajando tanto en el pádel profesional y eso también ha hecho mucho que la gente vea pádel profesional, pues al final hace que se anime más gente, que yo creo que la inclusión de la tele en lo que es el pádel profesional, al final con respecto al pádel amateur, pues la gente se anima, empieza a verlo y cada vez estamos metidos en todo. La Escuela Pádel 10 de Talavera celebró su 4º aniversario el pasado fin de semana. Jesús Bermúdez nos ha hecho un resumen de estos 4 añitos en Talavera de la Reina y de lo que vendrá seguramente para cumplir muchos años más en este bonito deporte que es el pádel. Jesús, enhorabuena y a seguir trabajando y, por supuesto, reconocer ese trabajo que has hecho durante todos estos años. Muchas gracias, Juanma, y esperemos seguir trabajando mucho tiempo así. Zapatitos amarillos. Ahí estaba aquí jugando la pelota para Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el fútbol sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solís Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, Elite MX 125 centímetros cúbicos, MX 85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Continuamos a las 2 de la tarde y 33 minutos en este día jueves 14 de febrero del 2019 con este resumen deportivo local, nacional e internacional en Deportes Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca a través del 95.0 de la FM. Es la hora y toca revisar lo que nos trae el resumen deportivo nacional e internacional para este día jueves. Nos vamos a dar una vuelta por el mundo, una vuelta por España. Comenzamos por casa con el resumen deportivo nacional para este día jueves. La ACB rendirá homenaje a Juan Carlos Navarro en el descanso del partido de cuarto de final de la Copa Rey de baloncesto que enfrentará hoy jueves a su club de toda la vida en la Liga Endesa, el Barcelona Lasa, contra el Valencia Basket. Juan Carlos Navarro es una de las grandes leyendas de la historia de la ACB, habiendo conseguido 20 títulos en competiciones nacionales a lo largo de su exitosa carrera. La Bomba Navarro ha ganado 8 títulos de Liga Endesa, 7 de Copa del Rey y 5 Supercopas Endesa, además de incontables éxitos con la selección española y en competiciones europeas y numerosos galardones individuales. El exjugador del Barcelona Lasa debutó en el curso 97-98 y ha jugado 20 temporadas en la Liga Endesa, siendo el cuarto máximo anotador, 8.318 puntos. puntos, el quinto jugador con más partidos, 689, y el segundo máximo triplista, 1179 puntos. En su exitosa carrera, Juan Carlos La Bomba Navarro ha tenido un idilio muy especial con la Copa del Rey. Se estrenó en Valladolid el año 98 y levantó su primer título el 2001 y su séptimo el año 2018, en su último trofeo como profesional. En silencio y sin hacer ruido, el equipo McLaren, creado para disputar las 500 millas de Indianápolis, va dando pasos adelante. Para los más despistados, McLaren correrá la cita reina de la IndyCar como hizo en 2017 con Fernando Alonso, salvo que este año se fabrica su propio coche. No utiliza uno existente como hizo con Andretti Autosport hace 2 años. Y además monta motor Chevrolet, no Honda. El proyecto avanza con Bob Friendlane, Egg Force India, al frente y el apoyo constante de Gilles de Ferran, doble campeón de la kart y director deportivo de McLaren, más volcado ahora en este proyecto que en la Fórmula 1 tras la llegada de Andrea Seidl. La novedad es que McLaren está a punto de anunciar un acuerdo con Carlin Motorsport, un año de experiencia en Indy, y con Chevrolet para ser su socio deportivo, del que va a recibir apoyo técnico y operacional. Compartirán datos y van a proporcionar espacio de garage para la próxima temporada de McLaren. Son equipos viejos conocidos en Europa e incluso Lando Norris disputó con ellos la Fórmula 2 y ha sido su piloto desde el salto a monoplaza. Sin duda, una buena noticia para Fernando Alonso. Nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias de Resumen Deportivo Internacional en Deportes Hoy Radio para este día jueves 14 de febrero. Y lo hacemos en la NBA. Los Ángeles Lakers han perdido 4 de sus últimos 5 partidos a pesar de la recuperación de LeBron James y se encuentran en una posición un tanto delicada justo antes del parón por el All-Star. Décimos de la conferencia oeste a 3 partidos de los puestos de playoff. El portal de datos y estadísticas Basketball Reference tan solo le da un 6% de posibilidades a los angelinos de disputar la pretemporada, mientras que es la primera vez desde el año 2003 que un equipo en el que se encuentra LeBron llega al fin de semana de las estrellas por debajo del 50% de victorias. Esta situación ha provocado que surjan los rumores sobre el futuro de Luke Walton como entrenador del equipo, llegando incluso a aparecer en el horizonte algún nombre para sustituirle como el de Jason Kidd. Sin embargo, un informe que el puesto de técnico se asegura está garantizado hasta el final de temporada. No hubo discusiones internas sobre el puesto de trabajo de Luke Walton tras la derrota ante los Atlanta Hawks. Walton terminará la temporada, no va a pasar nada con él y tiene la apoyo de la oficina principal, según personas con conocimiento de la situación, indicó la agencia informativa y Broderick Turner. La Federación Internacional de Atletismo, IAAF, desmintió formalmente que vaya a defender que se considera a la sudafricana Caster Semenya, campeona olímpica de 800 metros, como varón biológico, como publicó el diario inglés The Times las últimas horas. La Federación Internacional de Atletismo no clasifica a ningún atleta con diferencia de desarrollo sexual, según las siglas en inglés DSD, como masculino. Al contrario, aceptamos su sexo oficial sin ninguna pregunta y les permitimos competir en las competiciones femeninas, indica un comunicado del organismo dirigente del atletismo mundial. Sin embargo, si un nivel elevado de testosterona masculina se descubre en un atleta, con consecuencias en el desarrollo óseo, el mismo aumento de la masa muscular y de potencia que en los hombres después de la pubertad y que da ventaja a los hombres en relación a las mujeres, entonces es necesario, para preservar la igualdad de la competición femenina, pedir a los atletas DSD que reduce su tasa de testosterona al nivel del de las mujeres antes de una competición internacional, ha explicado en las últimas horas la Federación Internacional de Atletismo. Finalizamos este resumen deportivo internacional con el tenis. El tenis español, después del primer título de Roberto Bautista en la superficie dura de Doha, va directo a por la segunda corona de la temporada, esta vez sobre el polvo de ladrillo sudamericano. En el Argentina Open, Jaume Munar y Roberto Carballés ya están en los cuartos tras derrotar esta madrugada a Lorenzo Sonego y Fabio Fognini, respectivamente. Munar, que ya alcanzó la semana pasada la antepenúltima ronda de Córdoba, siempre en Argentina, da continuidad a su buen momento de juego. Fognini, segundo favorito, cayó a manos del mallorquín por 4-6, 6-4 y 7-5. Carballés, por su parte, acabó con la resistencia del local Sonego por 7-5 y 6-1. A él espera Marco Cecchinato, tercer cabeza de serie, mientras que Munar se las verá con el argentino Guido Pella. El duelo fratricida de este jueves entre David Ferrer y Albert Ramos garantiza la presencia de un tercer miembro de la Armada entre los 8 mejores del Abierto de Buenos Aires, Argentina. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional en Deportes Hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 la FM. Y así de esta manera, restando 20 minutos para las 3 de la tarde, nos quedamos ya con las palabras finales, con la despedida, invitándoles cordialmente para esa previa del fin de semana, previa del día viernes, sobre todo con la participación del Solis Fútbol Sala Talavera en esa segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y con el Club de Fútbol Talavera de la Reina, que mañana puede tener novedades. Recordemos que tras la ya tradicional rueda de prensa de Fran Alcoy, mister del equipo blanquiazul, habrá una rueda de prensa a la cual han citado a los medios de comunicación a contar de la 1 de la tarde en dependencias del Municipal El Prado, por parte de la directiva del Club de Fútbol Talavera. ¿Qué noticias habrá? Pues ya sabéis, mañana te lo contamos a las 2. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!